Sobre la hora. La búsqueda del empate cotidiano. Sobre la hora. Por Radio Splendid. Mañana domingo se cumplen 20 años de la partida hacia la Pampa de Arriba de Osvaldo Soriano, aquel gran escritor, autor de títulos como Triste, Solitario y Final, El Ojo de la Patria, A sus plantas rendido un león. Esa es, quizá para muchos, es su gran novela, con aquella gran frase que definiendo a cierta militancia argentina: leímos mal a Perón. Llegamos tarde, nos equivocamos con Perón, leímos mal a Marx y pasamos por alto a Lenin. Moría entonces un 28 de enero de 1997, luego de una larga enfermedad. También, bueno, autor de quizás sus obras más reconocidas por sus versiones cinematográficas, No habrá más penas ni olvido, también con otra gran definición que genera mucha polémica, esa de yo de política nunca entendí, toda la vida fui peronista, que luego, frase que Leonardo Fabio luego la tomaría y se la pondría en boca a Gatica. Justamente la película Gatica está dedicada, entre otros, a Osvaldo Soriano, y la otra que fue llevada al cine fue Cuarteles de Invierno, también en la versión de Lautaro Murúa, y Una sombra ya pronto serás, quizá el título más, por lo menos, que a mí menos me interesó. Y, y decenas de contratapas en Página 12 que nos han ilustrado como pocos lo que es la vida en Argentina, ¿no es cierto? Sí, que hay incluso un par de libros con algunos de esos compilados. Aquel peronismo de juguete. Cuando yo era chico, Perón era nuestro rey mago. El 6 de enero bastaba con ir al correo para que nos dieran un oso de felpa, una pelota o una muñeca para las chicas. Para mi padre eso era una vergüenza, hacer la cola delante de una ventanilla que decía Perón cumple, Evita dignifica. Era confesarse pobre y peronista. Y mi padre, que era empleado público y no tenía la tosudez de Bartleby escribiente, odiaba a Perón y a su régimen como se aborrecen las peras en compota o ciertos pecados tardíos. Estar en la fila agitaba el corazón. ¿Quedaría todavía una pelota de fútbol cuando llegáramos a la ventanilla? ¿O tendríamos que contentarnos con un camión de lata? Este cuento muestra un poco mi historia personal. Es decir, yo me crié, hice la escuela primaria en los años de Perón, del primer Perón, en los años 50. Y aquellas imágenes, aquellos íconos sobre todo, aquel folclore, me quedó grabado para siempre. Creo que traté de evocarlo en una serie de cuentos cortos. Y si mal no recuerdo, este es el primero. Se llama Aquel peronismo de juguete. Yo primero fui periodista, luego fui periodista y escritor, o podemos invertir los términos según cómo, en qué momento determinado de la vida de uno ejerce la profesión de periodista. Ciertos lectores se identifican con una manera de narrar que yo tengo y que supongo en la Argentina cada uno de nosotros tiene su propio estilo y su propia personalidad, y cada uno de nosotros es intransferible. Yo tengo público muy heterogéneo que gusta sin duda de la narración, de que le cuenten una historia. Juan Carlos Lorenzo me dijo que todos los técnicos que han sobrevivido tienen buena fortuna. Pero Divino Fernández no la tenía y era terco como una mula. armó un equipo novedoso, con tres defensores en zona y otro, que era yo, que saliendo a romper el juego. En ese tiempo, eso era revolucionario, y empezamos a empatar 0-0 con los mejores y con los peores. Quiero acompañar a Camus en la definición de que todo lo que aprendió de la vida en serio lo aprendió en la cancha de fútbol. Y Camus era arquero. El arquero es quien más angustia soporta en ese drama que pasa el fútbol. Pero el fútbol significa muy bien drama, tricón, drama al fin. Es eso lo que me gusta del fútbol, no el simple partido. Por peor que sea el partido, me gusta mirarles la cara. En mi caso, que fue el gran éxito, no lo apenas ni olvido, y de Cuarteles de Invierno, yo creo que se debió sobre todo a una confluencia de hechos históricos y sociales que hicieron que esos dos libros se encontraran con los lectores en un momento determinado. Yo ya había cambiado a Perón por otra causa, pero los garrotazos los recibía por peronista. Por la lancha de alcohol que casi nunca anduvo. Por las camisetas de fútbol y la carta aquella que mi madre extravió para siempre cuando llegó a la Libertadora. No volví a creer en Perón, pero entiendo muy bien por qué otros necesitan hacerlo.